No le hablen de amor que está soltera. En la disco pasa bajando botellas. En su cora llena y en deja una huella. Yeah, es toda ya la más bella. Yeah, creo que estoy enloqueciendo, mami. Ese culito se merece un Grammy. No sé qué me está pasando. Vamos a te huyata, te gatillo como mi fuleta. Esa nalga tú que eras cabreta, no voy a hacer que me inquieta. El gati, vamos, no te pariseo. Tu cuerpo es un arte como coliseo. Yo te miro y wow, se ilumina todo lo que veo. Me encanta cuando tú me bailas, cuando baby tú te mueves así. Quebrando toda tu cintura, no he visto otras por ahí. Soy fanático de tus locuras. Y si te busca otro, dile que mejor lo piense. Dice que lucha por lo suyo, más y siempre vence. A los giles solo les toca esconderse. Oye, baby, creo que estoy enloqueciendo, mami. Ese culito se merece un Grammy. No sé qué me está pasando. Creo que me estoy enamorando. Creo que ya me enloqueció. Con ese culo me envició. Por psicólogo, pero con ella estoy cómodo. Yo te llevo a mi mundo, pero baby a tu modo. Me encanta cuando tú me bailas. Cuando baby tú te mueves así. Chica, bajando esta cintura. Yo sé si escucha muy fácil. Mientras yo te llevo a la altura. Dura, dura. Esa chica si sí está dura. Todas las quieren ahí, tía, como un kilo de pura. Ok, oye, de Glenny con el Cati. A ver, te sientas dura, mi amor. Estás hermosa. Esto es un clásico. El verdadero 6-5. No haciendo dinero. El Cati, Failita, Melo Letter. Mucha gata, dinero y piquete.